Buenos días. Continuamos hoy con nuestro estudio del libro de Rut en el Antiguo Testamento. Estaba escuchando la grabación de cuando prediqué sobre Rut capítulo 1 y clarito dije, Rut es el séptimo libro de la Biblia. ¡Qué error más garrafal! Rut es el... Es el octavo libro de la Biblia. Y yo después que dije que era el séptimo, o antes de decir el séptimo, dije Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y dije Jueces, Rut. ¡Qué terrible! Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut. Rut es el octavo libro de la Biblia. Les pido perdón por ese error. Buenos días. Qué privilegio estudiar juntos la palabra de Dios. Hace 15 días estudiamos el capítulo 2 y notamos el interés de vos por Ruth. Además de gusto por la viuda moabita, vos tenía la capacidad de proveer para ella. Dice el primer versículo del capítulo 2 que él tenía medios, que era rico. En el estudio del capítulo 1, notamos que Noemí, cuyo nombre significa dulce, se había vuelto amargada. ¿Se acuerdan que ella dijo? Es que yo salí con las manos llenas, pero volví con las manos vacías. Dios me quitó la alegría, me quitó todo lo que tenía. Ruth, la nuera de Noemí, es quien tomó la iniciativa en el capítulo 2, confiando en que Dios proveería tanto para ella como para su suegra. Y cuando uno confía que Dios va a proveer, ¿qué es lo que sucede? Dios provee. El Señor suplió las necesidades de las dos viudas por medio de un hombre que confiaba en Dios, cuyo nombre era Boaz. ¿Cómo sabemos que confiaba en Dios? Él, el saludo por la mañana, cuando él llegó, dijo, les saludo, Dios les bendiga. Y no lo dijo como una vana repetición, sino que él vivía en la presencia de Dios. Lo vemos por las descripciones que vemos de la vida suya. Él dijo en el versículo 4 del capítulo 2, Jehová sea con vosotros. En el capítulo 3, nuestro texto de hoy, vemos a Noemí, antes amargada, comportándose a la altura de su nombre, siendo placentera, haciendo una lectura correcta de las circunstancias. Observó lo que estaba pasando, se dio cuenta que Dios estaba actuando de una forma poderosa. Dios es quien ordena todas las circunstancias de nuestra vida. Y ella instruyó a su nuera a reconocer el camino que el Señor le estaba abriendo. No a que Ruth se abriera camino, sino que se diera cuenta cómo Dios estaba obrando. También vemos a Ruth en el capítulo 3, acatando las instrucciones de su suegra y a vos actuando responsablemente. ¿Cuánto gozo hay en seguir a Cristo? El mejor camino de vida, la mejor elección que puedes tomar es conocer más a Dios y seguirle. No hay cosa más importante para este nuevo año. ¿Cuánta desdicha hay en abandonar a Dios? Eso no quiere decir que siempre las cosas serán de tu agrado si eres fiel al Señor. Lo que sí quiere decir es que no hay bendición aparte de conocer y obedecer al Señor Jesús. Vamos a leer Rut, capítulo 3. Recuerdan que en el capítulo 2, entonces, Dios se ocupó de proveer para Rut y Noemí a través de Boaz. Capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado?

con habitar con ella con entendimiento, como dice Pedro en su primera epístola, con comprensión, entendiendo sus necesidades, siendo paciente. Una suegra que buscaba un hogar para su nuera. Los padres deben anhelar un buen hogar para sus hijos. Muchas veces el énfasis de los padres es solo en preparar a sus hijos para una carrera, sin poner el adecuado énfasis en prepararles para ser hombres o mujeres cristianos, esposos o esposas piadosos. Se piensa en muchas cosas, pero lo que tiene el último lugar o lo que no se piensa es ¿y cómo va a ser su vida espiritual como adultos? No debo estar satisfecho con que mi hija quiera ser profesional, pero no tenga una vida espiritual en crecimiento. Con eso no está hecha, por más que gane, por más título que tenga, si no tiene una relación vital con Dios, quedó algo faltando a mi trabajo de crianza. Y mi hija no está hecha en ese sentido, sino que tiene una enorme necesidad. Y lo que es más, está peor, porque va a depender de su título, de sus ingresos y no del Señor. Quiero primeramente enseñar a mis hijos a echarse en Dios, a estar bajo sus alas y no a depender de sus propios recursos, que estudien, que adelanten, que usen para gloria de Dios todos los recursos que tienen, pero primeramente que sean temerosos de Dios. Debe inquietarme que mi hija no esté abierta a la posibilidad de que Dios la llame a ser esposa y mamá. Hoy en día suele ocurrir entre las jóvenes. Ay, no, yo no me casaría. A veces es por el mal ejemplo que han visto en su hogar. Y los padres tenemos que tomar conciencia de eso. A veces es porque dice, yo no voy a estar bajo la autoridad de nadie. ¿Entienden tus hijas el privilegio de ser una mujer cristiana y si Dios las llama a hacerlo, una esposa y una madre? Debemos exaltar esos papeles y preocuparnos cuando las jóvenes dicen, uy, no, yo no haría eso. Para mi hijo debo anhelar más que una buena posición social. Debo enseñarle, tanto con mi ejemplo como en la práctica, a conocer más a Dios, a estudiar la Biblia, a tomar decisiones sabias, a proveer para su futura familia, si es que Dios lo tiene para ser esposo y padre, a ser generoso y compasivo, a estar satisfecho con lo que tiene, a ser un buen amigo y a escoger bien sus amistades. Ay, pero en nuestros tiempos los jóvenes toman sus propias decisiones. Ya no escuchan a sus padres, se dice. Es cierto que en nuestros tiempos eso ocurre. En ese tiempo también pasaba. Eso no es invento de nuestros tiempos. Pero Dios llama a los padres a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y llama a los hijos a sujetarse a sus padres. La norma en ese tiempo y en este tiempo es que los padres cuiden de sus hijos, provean para sus hijos. Y eso incluye enseñarles en cuanto al presente y en cuanto al futuro. A enseñarles lo que es una vida piadosa tanto ahora como más adelante. A tomar decisiones sabias, a descansar en la voluntad de Dios, a no saltarse las barreras que Dios ha puesto. ¿Qué instrucción has dado a tus hijos en cuanto a la forma de vestir que agrada a Dios, en cuanto a la música que edifica, en cuanto al trato respetuoso con chicos o chicas, en cuanto a la necesidad de tener convicciones firmes aún ante la oposición de familiares y compañeros, en cuanto a la importancia de decirle no a sus sentimientos e impulsos cuando estos van en contravía de lo que indica la palabra de Dios, en cuanto a la prioridad del evangelismo y el discipulado y otros temas que son de primera importancia para que sus vidas en verdad cuenten para Dios. ¿Estamos pensando en el hogar de nuestros hijos? Yo creo que aún debo estar pensando en el hogar de mis nietos y de mis bisnietos. invirtiendo ahora para las generaciones futuras. Yo no puedo tomar decisiones por ellos, pero puedo hacer mi parte para preparar el terreno. La plena satisfacción en la vida no es cuestión de encontrar un cónyuge. No queremos dar esa impresión. La plena satisfacción en la vida no es cuestión de tener un título universitario. La plena satisfacción en la vida es cuestión de conocer personalmente a Jesucristo, el único que puede darle sentido a la vida. En Él vivimos, en Él nos movemos, decía Pablo a los atenienses. Toda la vida tiene que ver con Él. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, tiene que ser para la gloria suya. No vivir ya para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Jesús, cuando hablaba de los que estaban cansados y cargados y atribulados, no dijo, estudien más. No dijo, hagan ritos religiosos. Él dijo, venid a mí. La esencia de la vida es conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Venid a mí, dijo Jesús. Esa es la esencia de la vida. Una persona, una relación, por toda la eternidad. Solo Jesús libra de la esclavitud al pecado. Solo Jesús libra de la esclavitud a la carne. Solo Jesús libra de la esclavitud al mundo. Yo debo conocer a Jesús. Mi familia necesita conocerle. Y debo hablar con todos los que me rodean que solo en Él hay vida de verdad. Vamos a volver a Ruth, pero quiero leer dos versículos en Hebreos capítulo 4. ¿En qué consiste el descanso? ¿En qué consiste estar hecho, realizado en la vida? Creo que Hebreos 4:9 contesta esa pregunta muy bien. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahí hay descanso, ahí hay tranquilidad, ahí hay significado para la vida. Versículo 10 del capítulo 4 de Hebreos, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Habiendo acabado, poder descansar en Él. Hay un sentido en el cual continúa nuestra labor. No es que el reposo de Dios es no hacer nada, pero no es tratar de lograr puntos con Dios por mi comportamiento. Es que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y lo que ahora vivo, no lo vivo en mis fuerzas, sino por Él que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la idea de reposar, de descansar. Un hogar para la gloria de Dios. Las instrucciones que le dio Noemí a Ruth en cuanto al acercarse a vos no eran equivalentes a proponerle matrimonio, como muchos sugieren. Se lee en muchas partes. No, es que aquí Ruth lo que hizo fue decirle, ¡cásate conmigo! No es eso lo que está ocurriendo aquí. Tenemos que entender la cultura, tenemos que entender el trasfondo de la Biblia para poder interpretarlo correctamente. Lo que ella estaba haciendo era indicar que aceptaba el interés que él ya había manifestado hacia ella. Ella no le propuso algo que a él no se le había ocurrido antes. Vos era pariente, miremos en el 2:1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Ahí vemos que había un vínculo familiar con Boaz. En el 2:3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. ¿Casualidad? ¿Suerte? No, providencia de Dios. Aconteció en los designios de Dios que ese campo le pertenecía a un familiar de Elimelec. Elimelec, el suegro de Ruth. Capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Uno de los que puede rescatar la propiedad que ya se había perdido por no estar al día con la hipoteca, aparentemente. Y el que podía rescatar el apellido para que hubiese un heredero para esa familia. Vos era un pariente que podía redimir, en el lenguaje del 3:9, un pariente cercano. Ruth 3:9, entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Más que pariente, pariente cercano. Había una relación familiar y él estaba en capacidad de redimir, en capacidad de otorgarle dignidad, en capacidad de restaurar el honor familiar. Job, capítulo 19, versículo 25, se refiere a Dios con este mismo término. Job 19, 25: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi pariente cercano vive. Yo sé que el que me dio vida vive. Y había muchas cosas que él todavía no entendía por el tiempo en el cual vivía, pero nosotros, a la luz de este tiempo, sabemos que el Redentor es Jesús. Y él vive. Y dice Job: y al fin se levantará sobre el polvo. Y versículo 26: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloriosa esperanza. Hay quien me ha redimido. Y él vive. Y yo no moriré eternamente porque le conozco a él. Gloriosa esperanza. Ese pariente cercano que viene al lado y por pura misericordia extiende el borde de su manto y dice: te acepto, te recibo, lo mío es tuyo. Eso lo hizo vos con Ruth, pero uno mayor que vos, el Señor Jesús, me vio tirado al lado del camino, hundido en mi pecado, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y me cubrió con el borde de su manto y me dijo: eres amado, yo di mi vida por ti. Ruth exalta ese pariente cercano quien por puro amor y misericordia da su vida por los que vino a salvar. Vos era un pariente cercano y tenía la responsabilidad de casarse con la viuda de su familiar fallecido. Y aunque nos parezca extraño, la viuda tenía la responsabilidad de reclamar ese derecho. Otra razón, vamos a mirar en Deuteronomio capítulo 25, otra razón por la cual este no es un manual de cómo conquistar a un hombre. Esto lo hizo una viuda, esta no era una joven. Solo una joven, era una viuda joven. Y Dios daba instrucciones precisas de lo que debía hacer una viuda que no tenía hijos. Pablo en el Nuevo Testamento dice: quiero que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos. Esa era la voluntad de Dios también en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hizo ella no fue proponerle matrimonio. Hizo lo que dice Deuteronomio capítulo 25, Deuteronomio 25, 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Al parecer, entre este tiempo y el otro tiempo no era solamente cuñado, sino que podría ser otro allegado, y lo vemos en el pasaje que sigue también, versículos 7 al 10 de Deuteronomio 25. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. ¿Quién debía hacerlo? Ella, la viuda. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Una costumbre cultural para nosotros nos parece muy extraña, pero Ruth se desarrolla, los eventos del libro de Ruth se desarrollan en el tiempo en el cual esto era vigente. Vos tenía la responsabilidad de reclamar, tenía la responsabilidad de casarse con Ruth y Ruth tenía la responsabilidad de reclamar ese derecho. Dicen que en estos tiempos hay mucho interés por la mujer. Pero en la Biblia y en esos tiempos no había interés por las mujeres. La realidad es que en este tiempo hay mucho maltrato hacia las mujeres y en ese tiempo también lo había. Pero de parte de Dios siempre ha habido interés por las mujeres. ¿Cómo se preocupaba Dios con esta provisión de Deuteronomio 25? Por el cuidado de las viudas y el cuidado de las mujeres. El maltrato siempre es contrario a la voluntad de Dios. Recuerden que al final del capítulo 1, el último versículo del capítulo 1 dice, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Al comienzo del capítulo 3 ha concluido ya la siega de la cebada y del trigo. Habla en el último versículo del 23 del tiempo de la siega de la cebada y del trigo. Llegamos al capítulo 3, ha concluido el tiempo de la siega de la cebada y del trigo. Y era ahora la época en la cual se aventaba, se trillaba. ¿Cómo se hacía eso en este tiempo? La mayoría no se ha criado en un ambiente de finca y mucho menos en finca donde hay cebada o donde hay trigo. La trilla se realizaba sobre una superficie plana. Era a campo abierto, donde se recibía bastante brisa y la brisa más fuerte solía llegar por la noche. Entonces acostumbraban a aventar de noche. Generalmente el espacio era circular con un diámetro de unos 8 metros, podría ser un poco más grande, pero en muchos sitios el diámetro de ese sitio circular donde aventaban el grano era de unos 8 metros y se preparaba retirando las piedras, humedeciendo la tierra, aplastando la superficie y luego barriéndola. A veces se colocaba al borde unas piedras para que no se saliera el grano. Las gavillas que traían los trabajadores o que traían mulas o bueyes eran arrojadas allí, en ese espacio. Y comenzaba el proceso de pisar, de machacar el grano. Y hasta que no se terminara de recoger el producto, tocaba que se cuidara 24 horas al día. Decimos, ay, es que en nuestro tiempo hay tanta inseguridad. ¿Saben por qué vigilaban el grano 24 horas al día en ese entonces? Por la misma razón que tenemos vigilantes hoy en día. Nosotros no nos inventamos el delito ni la delincuencia. Eso viene desde hace mucho tiempo. Vos estaba acompañando a sus trabajadores mientras se separaba el grano de la paja. Lo tiraban al aire y se separaba lo que no servía de lo que servía. Lo más pesado, que era el grano, bajaba y quedaba dentro de ese círculo. Y vos estaba acompañando a sus empleados en ese tiempo. Era un tiempo de celebración. Era un tiempo en el cual se reconocía la bondad de Dios. Era un festival, dirían los antropólogos, que era un festival religioso. La verdad, nosotros no usaríamos ese término porque toda la vida tiene que ver con Dios. O sea, hablar de festival religioso implica que hay algunas cosas que son seculares y otras cosas que son sagradas. Para el creyente todo es sagrado. Toda la vida se vive bajo el amoroso cuidado de Dios. Entonces, este era un tiempo, si se celebraba, se daba gracias a Dios, el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Se cenaba tarde porque ellos estaban aventando en la nochecita, entonces ya cenaban tarde después de concluida la labor. Y se dormía allí mismo. Muchas veces las familias de los trabajadores les acompañaban, o sea, si nos imaginamos esa escena, había mucha gente presente. Ese no era un cuartico como algunos pensarían al leer este relato. No, ese era un espacio abierto, había mucha gente. Noemí le dijo a Ruth que se acercara al sitio de la trilla por la noche, pero que no entrara allí hasta que se durmiera vos. Era un lugar público, era un lugar abierto. Ruth no se portó de una manera atrevida. Ella se acostó junto a sus pies y se cubrió con una parte de su cobija, indicando que aceptaba el cuidado y la protección de un pariente cercano que había expresado interés por su bienestar. Ella no se acercó a un desconocido, se acercó al voz del capítulo 2 de Ruth, el que ya había demostrado interés por su bienestar, el que ya había manifestado admiración, que ella se había puesto bajo las alas de Jehová, Dios de Israel, expresó admiración por el cuidado que ella tenía por su suegra, que había abandonado a su país y a sus dioses para ponerse bajo el cuidado de Dios. Destapó los pies y se cubrió con una parte del manto de un pariente cercano que ya había expresado interés de proveer para sus necesidades. Porque la verdad, a la luz de Ruth, de Deuteronomio capítulo 25, Ruth tenía la opción de haber ido a la puerta de la ciudad y haber dicho: exijo mis derechos. A ver aquí, ¿quién va a responder por mí, por mi suegra? No exigió sus derechos ante los ancianos de la ciudad. Se expresó de forma prudente, discreta, considerada y respetuosa. Ruth, una mujer ejemplar, como lo dijo el mismo Boaz. Si uno en un buen colchón durante la noche, y más cuando ya tiene un poquito de edad, durante la noche gira, está incómodo, se despierta, nos ocurre a los que tenemos más edad, ¿verdad? ¿Cómo será durmiendo en el piso? Entonces, en uno de esos momentos de que le incomodó como por algún lado, se dio vuelta y miró, y claro, era de noche, o sea, no se veía, pero se dio cuenta que había alguien a sus pies y alcanzó a detectar que era una mujer. Le preguntó quién era, obviamente porque no la distinguía, no le veía la cara. Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Deseo que me ampares, lo cual era el deber de vos según la ley de Dios. Ruth, tu servidora. Y acepto que tú me ampares. El Señor mismo usó la figura de extender el borde de un manto sobre una persona para referirse a su relación especial con Israel. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Hablando Dios de su vínculo con Israel y cómo había llegado a ser propiedad suya, Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. No está ocurriendo lo mismo en Ezequiel capítulo 16 que en Ruth capítulo 3, pero es esa figura de extender el borde de un manto como para decir, propiedad mía. En el caso de Ezequiel, en el caso de Ruth, era más bien decir, me ocuparé de ti, haré lo que esté a mi alcance para proveer para tus necesidades. Notamos en el texto que Boaz no expresó sorpresa o desaprobación del comportamiento de Ruth. Al contrario, la bendijo. No hubo nada inmoral en el comportamiento de Ruth. Boaz manifestó que todo el mundo sabía que ella era una mujer ejemplar. Todo el mundo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Versículo 11. Él también advirtió que había un pariente más cercano que él que tenía prioridad sobre él en el asunto de la propiedad del esposo de Ruth. ¿Se dan cuenta en el relato que él no dijo, ah, bueno, listo, a ver qué hacemos y yo mañana miro a ver si alguien hay que tiene prioridad o si yo puedo? No, él ya sabía que alguien tenía prioridad, o sea, que él ya había pensado en la posibilidad del matrimonio. Digo, ay, no, pero hay otro que está, que tiene más derecho que yo, que es un pariente más cercano. Entonces, bueno, me gusta, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto no fue una propuesta de parte de Ruth, sino que Boaz ya le había echado cabeza al asunto. Él ya había pensado mucho en esto del matrimonio y esperaba que ella también tuviera interés en él. Él tenía más años que ella y quizás pensó, ella va a sentir más bien gusto por un hombre más joven. Y con este plan ideado por Noemí era una forma de decir, acepto el amparo. Como lo que había entre vos y Ruth era una intención, no se había concretado nada. Por la mañana él tenía que ir, y ese es el relato que vamos a ver en el capítulo 4, para ver si el pariente más cercano ejercía su derecho. Como lo que había era una intención, y Dios aún no había dado luz verde a su unión, fueron muy prudentes. Protegieron su testimonio. Sea cual haya sido lo que sentían los dos, obedecieron a Dios y a la ley. Otra vez, no hubo nada que no fuese apropiado. En nuestros tiempos se le dice a los chicos que, bueno, si tú lo sientes, hazlo, eso es apenas normal. Hablando de la impureza, hablando de la actividad social, sexual. Pero la hombría o femineidad no consiste en hacer lo que queremos. La hombría o femineidad no consiste en seguir mis impulsos, sino en someternos a Dios y en hacer lo que Él quiere que hagamos. Ese es el dominio propio. Ese es el estarse sujeto a Dios que Dios nos llama a hacer. No es que la gente lo hace, es que los chicos son así. ¿Será que los chicos son así? En ese tiempo también los chicos eran así. Pero si eres creyente, Dios te llama a ser diferente. Pero tú sé diferente, le dijo Pablo a Timoteo. Y ese es el consejo para hoy en día. No importa que los demás lo hagan. ¿Qué te manda Dios a ti? Hombres y mujeres solteros que sienten atracción hacia otra persona. No olviden que puede ser que Dios tenga a ese hombre o a esa mujer para otra persona. Hay un gusto, pero recuerda que si todavía están solteros es porque Dios no te ha dado luz verde todavía. No actúes como si alguien te perteneciera cuando no existe el vínculo hecho delante de Dios del matrimonio. No reclamen como suyo algo que Dios no les ha dado. Eso es robar. La Biblia lo llama defraudar a otro. Haz por otro lo que quisieras que otro haga por ti. Ese es el amor cristiano. Yo no quisiera que alguien hiciera con la que sería mi esposa, que la trataran de una forma indecorosa. Entonces, ¿yo cómo voy a tratar a una chica así si Dios no me ha mostrado todavía y no existe ese vínculo matrimonial? Vos, quien había trabajado con... Era muy trabajador y él había tratado ya con mucha deferencia a Ruth. Volvió a ser generoso al enviarle a Noemí una gran cantidad de cebada. Y llega Ruth a la casa de Noemí y le cuenta todo lo que había pasado. Y le dice Noemí a su nuera: espérate. A Ruth le correspondía ya descansar. Y eso fue lo que él le dijo a ella en el versículo 13. Descansa pues hasta la mañana. A Ruth le correspondía descansar y a vos tratar de conseguir por vía legal el derecho tanto a Ruth como a la propiedad de su pariente redentor. Tanto como la propiedad de su pariente fallecido en su papel de pariente redentor. Vos fue diligente. Vemos en el comienzo del capítulo 4 que él subió a la puerta, se sentó allí y de una vez enfrentó el asunto. Mujeres solteras, no se involucren sentimentalmente con un hombre perezoso, porque perezoso de soltero, de casado será. No me alcanzan los dedos de las manos y de los pies para hablarles de casos tristes de mujeres que pensaron que el matrimonio iba a cambiar a un hombre y no lo cambió. ¡Qué historia! Que nos envuelve, que nos atrae, que nos lleva a glorificar a Dios por sus propósitos. Pero hay más en cuanto a esto de la redención. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Hablando Dios con Moisés. Éxodo 6, 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Solo Dios puede salvar. Solo Dios puede redimir al pecador. Mi redención la logró Jesús, quien fue 100% humano como yo. Simiente de la mujer prometido en Génesis 3:15. Probó la vida y la muerte como un ser humano. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando del Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Vino para deshacer las obras del diablo, dice Juan. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino a librar a los esclavos. Hebreos 2, 14, 15. Vemos eso en otras partes también. Mi redención la logró Jesús, quien fue 100% humano como yo. Él es mi pariente redentor. Él es a la vez 100% Dios. Filipenses 2:6, siendo igual a Dios, no estimó esa posición como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, padeció la muerte de cruz. Siendo 100% Dios, pudo redimirme, porque al morir no estaba pagando por algún pecado suyo, sino por el mío y de todos aquellos que creerían en él. En el capítulo 2, versículo 12, Boaz le dice a Ruth: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth se refugió bajo las alas de Jehová Dios. ¿Has hecho tú lo mismo? ¿Descansas en Él? ¿Has hallado paz completa en Jesús? No hay lugar más seguro que bajo las alas de Jehová Dios. En todo el universo no hay un sitio donde estarás más seguro. A la vez debemos decirte que no hay mayor peligro para una persona que rehusar someterse a Dios. ¿Tú escoges hoy refugiarte en Cristo o exponerte a su juicio? Hay tantas lecciones en el libro de Ruth y en este pasaje en particular, pero quiero subrayar lo de la provisión de Dios para los suyos. Elimelec se fue en desobediencia de Belén a Moab. Allí murió, allí murieron sus hijos, quienes también se casaron en desobediencia a Dios. Pero Dios, ante la desobediencia de Elimelec, proveyó un familiar para el esposo difunto de Noemí. Proveyó un redentor, un pariente cercano. Dios proveyó el lugar específico, 2:3, para que Ruth espigara. Proveyó el tiempo exacto, porque justo cuando ella estaba en el campo era que Boaz llegó de Belén y dijo: ¿y esa chica quién es? Dios proveyó la protección de otras damas para acompañar a Ruth en el campo y que Boaz dijera: no molesten a esa joven. Dios proveyó comida y bebida de la generosidad de Boaz para Ruth y su suegra Noemí. Dios provee para los suyos. ¿Cuánta bendición hay en esperar en Él, en confiar en Él? Hay algo más que me llama la atención de este pasaje. En Ruth capítulo 3, versículo 3, algunos verbos allí en las instrucciones de Noemí a Ruth: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. ¡Ve!, le dijo Noemí a Ruth. Irás, vete. Y en el versículo 18 del mismo capítulo le dice Noemí: espérate, hija mía. ¿Pero qué es? ¿Ve o espera? La vida es cuestión de saber cuándo ver y cuándo esperar, cuándo ir y cuándo esperar. Todos estamos bajo la autoridad de alguien. Y es muy fácil frustrarnos porque a veces Dios, un padre, las autoridades de la iglesia o un jefe nos dicen ve y al rato nos dicen espera. Y generalmente cuando yo quiero ir, mi autoridad me dice, y cuando yo quiero esperar, mi autoridad me dice, y uno dice, pero ¿quién lo entiende? ¿Te ha pasado? Nos parece injusto o ilógico y creemos que tenemos el derecho de desobedecer. Claro está que si la autoridad excede el radio de acción que Dios le ha dado, nos toca obedecer a Dios antes que a los hombres, según lo que vemos en Hechos 5:29. Pero si la autoridad está obrando en la esfera ordenada por Dios, debemos acatar la orden. Eso no quiere decir que no podamos opinar o preguntar el porqué de una orden, pero debe hacerse eso con respeto. Hoy en día, revélate. O sea, es una virtud rebelarse, ¿verdad? Para la eterna palabra de Dios, rebelarse es malo. ¿A quién le crees? ¿Cuántas malas decisiones tomamos cuando pasamos por encima de una autoridad? Averigua lo que Dios quiere que hagas y hazlo por la bondad suya. Si Dios te dice que esperes, No vayas, espera. Y si Dios te dice que vayas, no esperes. Hacemos mal en esperar cuando Dios quiere que avancemos, y hacemos mal cuando avanzamos cuando Dios quiere que esperemos. Pero hay bendición en esperar cuando Dios me dice que espere, y hay bendición en avanzar cuando Dios me dice que vaya. Seamos sensibles a lo que Dios quiere. En algunos momentos le dijo a su pueblo, espérense, quieticos ahí. Y en otros momentos le decían, ¿por qué están ahí parados? ¡Avancen! La clave está en hacer lo que Dios quiere en el momento que lo debo hacer. Hay refugio, hay descanso en acatar la orden puesta por Dios en la familia, en la iglesia y en las demás áreas. No te saltes a las barreras que Dios ha puesto para tu protección y para la gloria suya. Lo que he visto en mi vida, lo que he visto en la vida de otros, lo que veo en la palabra de Dios, es que cuando esperamos el tiempo de Dios y acatamos a nuestras autoridades, hay bendición. La historia de Ruth es de alguien que estaba lejos de Dios, por ser de un pueblo que no era el pueblo de Dios. Estaba lejos de Dios, pero fue recibida por la gracia del Señor. Acepta hoy a Jesús y sé salvo. Eso es lo que debes hacer. Huye de la condenación venidera. Y si ya le conoces, ámale, síguele, obedécele. ¿Cuánta bendición hay en someterse a Dios, aun cuando nos cuesta? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Noemí, de Ruth y de vos. Gracias por la bendición que hay en seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.